11 y 18 de la mañana estuve practicando ahí mi voz de FM Tango y no me sale todavía, pero bueno, ya recibimos a nuestro compañero nuevo, Ciro Barbero, para que empecemos a hablar nuevamente de Tangos del Cordón, esta flamante y convocante columna, podríamos decir, que empezó el martes pasado y que continúa hoy. Ciro, ¿cómo estás? Buen día. Hola Sofi, hola Anto, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo en orden, no nos podemos quejar, nos pone muy contentas volver a hablar de estos temas. Ya compartimos ahí en nuestras redes, le digo a los que es y las que están del otro lado, alguno de los tangazos que van a sonar en la jornada del día de hoy. Así que, si te parece, te dejamos ya el aire libre para que vos nos comentes de lo que sabes. Bueno, dale, preparadas para los tangos entonces. Obvio, siempre, podría decirse. Bien ahí, así me gusta. Bueno, para comenzar un poco, ¿no?, esta segunda columna de Tangos del Cordón, vamos a vincular un poquito con lo hablado el martes pasado, sobre todo con la segunda parte del martes pasado, ¿no? Uh-huh. ¿Recuerdan que hablamos un poco de las orquestas con sus cantores y sus cantoras? Sí. Esta particularidad que se daba, digamos, de que, por ejemplo, en los años 40, en los años 50, cuando las orquestas están en su mayor esplendor y cuando explotan realmente las orquestas típicas, bueno, era regla tener que cada orquesta tenga su cantor, ¿no?, su cantora. Uh-huh. Como habíamos dicho, se acostumbraba a tener, por ejemplo, dos cantores, un cantor y una cantora, era algo como habíamos mencionado, ayudaba un poco a construir la identidad de cada orquesta, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué pasaba entonces? Cuando los cantores tenían realmente un éxito muy grande con las orquestas, se desvinculaban y comenzaban su etapa como solista, ¿no? Digamos, esto le ha pasado a muchísimos cantores de aquellas épocas. Digamos, tenían un éxito por ahí rotundo con las orquestas donde eran cantores estables y, bueno, siempre por ahí, mayormente de buena manera, ¿no?, se desvinculaban de la orquesta y comenzaban un poco su carrera como solista. Bueno, un poco vamos a indagar en eso hoy. Vamos a hablar de un cantor que le ocurrió un poco esto de lo que estamos mencionando. Uh-huh. Sí, estamos hablando del cantor Edmundo Rivero, ¿sí? Uh-huh. El gran Edmundo Rivero. Un cantor que quizás, bueno, de lo más importante, sin duda, en el tango y en la música popular, sobre todo, porque abarcó no solo tango, sino distintos géneros. Pero además un cantor con una trayectoria larguísima, de muchísimos años y muchísimas grabaciones. Un cantor que ha grabado cantidad de discos impresionantes, con diversas formaciones, con orquestas, con guitarras, con tríos, bueno. Un cantor verdaderamente excelente, ¿sí? Para recorrer un poquito su trayectoria, ¿ahí se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, decíamos, ¿no? Es un cantor que en la primera etapa de su carrera, digamos, es un cantor con una estirpe muy campera, digamos. Uh-huh. Todo lo que es su comienzo por ahí no está vinculado directamente al tango. ¿Qué sería campero, Ciro? Para aquel que no sabe por ahí que... Bueno, las definiciones o los conceptos musicales, ¿qué significaba que sea más campero? Ah, muy bien, Anto, bien ahí. Ando interrumpiéndome como corresponde. No, me embalo y bueno. No, que justamente es un cantor que en sus comienzos no estuvo vinculado directamente al tango, sino que abarcó, digamos, distintos géneros vinculados a lo campero, ¿sí? Por ejemplo, él, como bien decía recién, comenzó a estudiar guitarra a muy temprana edad, era un gran guitarrista, guitarra clásica, y bueno, entonces fue por el camino más de los géneros, por ejemplo, como las zambas, los valses criollos, claro, las milongas, los estilos, y realmente se empezó a ser muy conocido ya de muy joven, ¿sí?, en esos rubros, comenzó acompañando cantores con su guitarra, hasta que en la década de 40 se vincula a una orquesta de tango, ¿sí?, a la orquesta de Horacio Salgán. Uh-huh. Donde lamentablemente no pudo grabar, porque con Rivero pasaba, digamos, algo un poco curioso, Nuno Rivero, como vamos a escuchar ahora, uh-huh. era un cantor que tenía un registro de voz muy grave, ¿sí? Sí. Una voz muy profunda y un poco atípica para la época. Por lo tanto, al pobre de Rivero medio que le daban el raje de todos los lugares, porque en ese momento, digamos, los cantores era más común que tengan un registro medio tenor, tipo como el registro, digamos, como si fuera de Carlos Gardel, ¿no? Ajá. Un poco ese estilo. Y bueno, sí. vino Rivero con un vozarrón, una voz muy profunda, muy grave. Entonces, bueno, como decíamos, con su primera orquesta en la que estuvo no pudo grabar porque un productor de la discográfica no quiso, porque decía que era una voz que no estaba a tono, bueno, con el tango. Bueno, ahí empieza un derrotero para el pobre Nuno Rivero, que medio que no encajaba, hasta que, bueno, en 1947 debuta con la orquesta de Aníbal Troilo. Recuerden que escuchamos a Aníbal Troilo el año pasado, ¿sí? Cuando Horto Goyeneche. Bueno, debuta con Aníbal Troilo, la verdad que es un éxito total, graban como 20 temas, y bueno, como dijimos, fue un éxito, mucha popularidad en ese momento, hasta que bueno, decide desvincularse de la orquesta de Pichuco y comienza su etapa como solista, ¿sí? Uh-huh. Esto que mencionábamos anteriormente, que se daba bastante, ¿no? Cuando un cantor tenía mucho éxito, comenzaba su etapa como solista. Claro, es como que dijo, bueno, yo ya probé, ya vi que me iba bien, que ahora mi voz ya empieza a ser más... más aceptada, ahora me largo solo. Y exactamente, era así, porque realmente se veía que justamente cuando el cantor, viste, tenía una popularidad inusitada, era ya una cuestión un poco lógica que se desvinculara de la orquesta de donde era cantor estable o cantora, ¿no? Claro. Y comenzaba ya su etapa como solista. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué significa esto? Es que se formaban orquestas especialmente para acompañar a los cantores. Claro. Digamos que la estrella era el cantor y no ya la orquesta, digamos. Uh-huh. Entonces formaban orquesta y donde se contrataban orquestas uh-huh. para acompañar a los cantores, y se grababan discos, se hacían temporadas en radio, en fin, trabajaban muchísimo. Claro. ¿Sí? Bueno, sí, lo que vamos a escuchar hoy pertenece a esta etapa, digamos, del uh-huh. mundo Rivero, la etapa como solista. Vamos a escuchar una grabación del año 1963. No de las más conocidas, quizás, no por su calidad, ¿no? Ni mucho menos, sino porque Rivero grabó tantos discos con tantas orquestas diferentes, que es lógico que existan por ahí grabaciones más difundidas que otras. Claro. Pero bueno, lo que vamos a escuchar hoy es una grabación perteneciente al disco titulado Mano a Mano con Celedonio Flores. Muy bien. Es un disco temático este. ¿Y por qué digo esto? Porque uh-huh. es un disco que reúne todas obras del gran poeta Celedonio Flores. Rápidamente hacemos un repaso de Celedonio Flores, uno de los poetas más importantes que tenemos en el tango, ¿sí? Sobre todo la segunda mitad de la década del 20 y toda la década del 30, un poeta de un fuerte arraigo popular, muy polifacético, en sus comienzos, y haciendo mira un paralelo con Rivero, también en sus comienzos se interesó un poco por la temática campera, componiendo algunas zambas y cosas con esta temática. Era uno de los poetas más activos por aquella época. Recordemos que Gardel le grabó, no tengo el número exacto, pero le grabó como 20 temas. O sea, imagínate que Gardel te grabe, ya que te grabe un tema era la gloria, imagínate que a Celedonio le grabó 20 temas. O sea, era muy popular en esa época. Bueno, así que vamos a escuchar una grabación del Mundo Rivero uh-huh. Cantando a Celedonio Flores en este disco, Mano a Mano con Celedonio Flores. Vamos a escuchar el primer tema y luego hacemos un comentario de lo escuchado. ¿Qué les parece? Dale, dale. Nos quedamos con el tema entonces. Muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en un primer piso de un palacete central. Que para farras y placeres y para dulces quereres dispones de un capital. Muchacho, no sabes del encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. Y no sabes qué secarse en una timba y armarse para volverse a meter. ¿Qué decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón? Si tenés sentimiento, los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. Decime si con toda tu fortuna bajo la luz de la luna o si no bajo un farol no te has sentido poeta y le has dicho a una pebeta que ella es más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabal, cuando van las fabriqueras tentadoras y liqueras bajo el sonoro percal. ¿Qué decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón? Que si tenés sentimientos, los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido pagando con un sabor. Hermoso, me encantó. Y aparte creo que quizás voy a hacer una pregunta totalmente desde la ignorancia y que escucho tango pero muy poco y no distingo. ¿Puede ser que nosotros estemos más habituados a una voz más grave en el tango? Porque no, quizás no escuchamos tanto a Gardel, y aunque sí, digamos, pero estamos más habituados a este tipo de tango. Capaz que en otro momento, como vos nos comentabas, su voz más grave y más baja era como algo que rompía, pero que ya a esta época estamos más habituados. Exacto, sí, sí, tal cual. Es un poco así como decir, bueno, esto ocurre un poco a partir de la década del 60, bueno, empiezan a haber distintos modos de cantar, digamos, empiezan a imponer determinadas voces, y sí, esta cosa que al principio era un poco más purista, digamos, de los registros más de tenores o barítonos, bueno, después ya se empieza, digamos, a, como se dice ahora, a deconstruir un poco la cosa y comienza a haber ya una gama de registros mucho más amplia. Ni hablar en la actualidad, digamos, es algo que ya no tiene por ahí tanta importancia como si era en las primeras décadas, digamos, ¿no? Ahí pudieron notar, viste, la voz de Rivero, una voz muy profunda, ¿no? Uh-huh, grave. Uh-huh. Sí, sí. Bueno. Ciro, y te quería preguntar con respecto a esto que, bueno, que él primero tocaba con orquestas, que las orquestas estaban formadas y sumaban un cantante, un cantor o una cantante, o una cantora, mejor dicho, y que después hacía la carrera en solista. ¿También se dio ese proceso de la popularidad que pasó de la orquesta al cantante solista en el gusto del público? ¿O se mantuvo esto de bueno, la orquesta igual se siguió, no sé si respetando o escuchando mucho, y a su vez el cantante, o hubo un cambio de eje? No, digamos que las orquestas tenían su público, ¿no? Las orquestas, como se suele decir, en la década del 40 y 50, tenían su hinchada, digamos. Uh-huh. Y era más o menos como una cosa, vea, futbolera, por ejemplo, Aníbal Troilo tenía su hinchada, Carlos Lizardi tenía su hinchada, Darienzo tenía, digamos, porque eran estilos muy distintos entre sí, entonces había gente, sobre todo los milongueros, ¿no? Que le gustaban los milongueros y las milongueras que se sentían más cómodos bailando con un determinado estilo, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, digamos que cuando un cantor tenía como cierta popularidad, como obviamente tuvo Mundo Rivero y otros, no era que el caudal de gente por ahí se iba, se mudaba junto con el cantor. No, la orquesta seguía teniendo sus fanáticos, su hinchada, y los cantores también, digamos. Era algo muy común que se daba así en esa época. Claro. No sé si era eso lo que... Sí, era más o menos entender de cómo era la relación entre público, orquesta, el cantor, cómo se daba en ese momento. Sí, era un poco así. También, bueno, también los cantores tenían su hinchada, ¿no? Había gente que, por ejemplo, era fanática de tal cantor y lo seguía con toda la orquesta. Si el cantor se mudaba a orquesta, digamos, lo seguía, pero no dejando de lado otras orquestas. Digamos que era como una cuestión de fidelidad, ¿no? Del público hacia las orquestas y hacia los cantores. Y eso se daba muchísimo. Uh-huh. Bueno, lo sí. que escuchamos era el tango Muchacho, ¿sí? Sí. Música de Ricardo Donato, letra, como dijimos, del poeta Celedonio Flores. Cantó Mundo Rivero con la orquesta de Mario De Marco. ¿Sí? Una orquesta buenísima, bárbara. Este tango pertenece, como dijimos, a 1926, ¿no? La segunda mitad de la década del 20 podemos decir que fue un momento donde existió una mayor proliferación de tango con contenido social, ¿no? Uh-huh. De protesta. Si bien no son muchos, pero los que hay surgen un poco en esta época, ¿no? Década del 30, imagínense la sociedad viviendo un clima de muchísima tensión y, bueno, por lo tanto los artistas no estaban ajenos a ese contexto. Si bien este el tango que acabamos de escuchar no es un tema esencialmente de protesta, pero sí tiene un contenido social fuerte, ¿no? La descripción de un cierto personaje que podría ser, digamos, un típico burgués de esa época, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, espero que les haya gustado el Mundo Rivero. Sí. Y cerramos esta primera parte de la columna y venimos unos años para adelante, ¿sí? Recuerdan que el martes pasado dijimos que cuando explicábamos un poco el tema de las columnas que íbamos a ir y venir en el tiempo así medio eclécticamente, ¿no? ¿Recuerdan? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, nos vamos a venir un poco a la actualidad, ¿no? A los días de hoy nos venimos más o menos unos 60 años para adelante de lo que escuchamos para hablar un poco del tango de hoy, ¿no? Y sobre todo de Rosario y de la región. Uh-huh. O sea, digamos, como la nueva movida del tango. Bueno, no sé si la nueva, pero las nuevas generaciones. Claro, sí. Ni hablar, las nuevas generaciones, digamos, la nueva, digamos, camada, por así decirlo, uh-huh. que ya tiene unos cuantos años, ¿no? Que viene haciendo tango aquí en la ciudad de Rosario. Antes podría aclarar, bueno, claro, pero hacer un comentario acerca del tango y la juventud, ¿no? Porque, sí. Me parece importante destacar que el tango siempre fue una música de gente joven. Siempre fue un hecho cultural, como dijimos, que involucraba a la gente joven. Digamos que el tango siempre estuvo a cargo de gente joven, tanto en los instrumentistas como en las letristas, los bailarines, siempre fue de gente joven. Se me viene ahora a la mente, por ejemplo, no sé, Troilo, cuando forma su primera orquesta en el 37, él tenía 23, 24 años, y sus compañeros de orquesta igual o menos. Y Troilo ya había tocado en otros grupos, así que tocaba con 17, 18, 19 años. Y así todos, ¿no? Era muy común que eran todos muy, muy jovencitos. Los poetas, las cantoras, los instrumentistas. Siempre fue una música de gente joven, ¿sí? Así que, bueno, un poco referido a esto, vamos a escuchar una orquesta, ¿sí? Actual. Es una orquesta que se forma en el año 2014. Estamos hablando de la Orquesta Utópica, no sé si la han escuchado nombrar. Sí. Bueno, la Orquesta Utópica, digamos, a partir de que se crea en 2014, decíamos, se va convirtiendo un poco a través de los años, un poco junto a otras agrupaciones, en referente, ¿no? Acá en orquesta referente de la ciudad y de la región, sobre todo porque nace con la premisa, ¿sí?, de formar un repertorio. O sea, incluir en su repertorio únicamente tangos nuevos, tangos, es decir, tangos de compositores actuales, compositores que se encuentran en vida, compositores y compositoras, y fundamentalmente de la ciudad de Rosario y la región, ¿no? Entonces su repertorio está formado por estas cuestiones, ¿no? Esto realmente es una jugada muy interesante, interesante, que realmente denota mucho compromiso con el género y asume de una forma, digamos, de carácter, diría yo, militante, ¿no? La vigencia y el desarrollo del nuevo tango, del nuevo tango instrumental y del nuevo tango canción, ¿sí? La orquesta está dirigida por Martín Tesa y Sebastián Jarukin, guitarrista y bandoneonista respectivamente. Bueno, esta orquesta tiene guitarra eléctrica, ¿recuerdan, no? En la primera columna, cuando hablamos un poquito de las orquestas típicas, sí, que tenían una cierta particularidad y ciertas sonoridades. Sí, o formación, se diría, como que determinados instrumentos. Exacto. ¿Se acuerdan que hablamos que, bueno, tenía una orquesta típica, tenía que tener, bueno, bandoneones, piano, las cuerdas? Bueno, obviamente esta orquesta contiene esa instrumentación, pero además tiene el agregado de la guitarra eléctrica, ¿sí? Perfecto. Así que, bueno, en 2016 editan su primer material discográfico, ¿sí? Titulado Contracorriente, integrado por 15 temas de carácter instrumental. Y en 2018 editan su segundo disco, del cual hoy vamos a escuchar un tema. El disco se llama 147 y este con la particularidad de ser casi todos tangos cantados. Sí, importante esto. Si bien el disco tiene algunos temas instrumentales, pero tiene en su mayoría todos tangos cantados, es decir, es un nuevo aporte al tango canción, ¿sí? Y siempre con la premisa anteriormente nombrada, ¿no? De compositores actuales y en actividad en este momento. Claro. Como que tomaron el desafío, no sé si es así, pero te pregunto, como que tomaron el desafío de, digamos, de no utilizar los clásicos o quizás las orquestas ya tradicionales que se escuchan, sino de crear un poco, de hacer sus propias creaciones y animarse a tocar todo lo que es más contemporáneo. Exactamente, es así, digamos, es lo que se está dando en Rosario, ¿no? Es la generación de un corpus de obra propia, digamos, ¿no? Obra exclusivamente compuesta y escrita por compositores y compositoras que actualmente están en actividad. Bueno, y Orquesta Utópica asume un poco esa militancia, ¿sí? Sobre todo con referido a la creación, ¿no? Siempre con una visión actual del tango. Obviamente teniendo los conceptos básicos, ¿no? El tango y nunca dejando de lado la cuestión milonguera, que es muy importante, pero con una mirada un poco, una mirada, digamos, actual, ¿sí? Bueno, lo que vamos a escuchar es un tema, una obra con letra y música de Juan Iriarte, que a su vez es el cantor de esta orquesta, ¿sí? Como habíamos hablado anteriormente, los cantores y las orquestas, bueno, Juan Iriarte es el cantor de la Orquesta Utópica. La orquesta tiene dos cantores, un cantor que es Juan Iriarte y una cantora que es Sofía Mayorana, ¿sí? Bueno, hoy vamos a escuchar una obra de música, digamos, de Juan Iriarte por Orquesta Utópica. Así que, bueno, nos despedimos con la Orquesta Utópica entonces en esta segunda columna y, bueno, espero que les haya gustado. Obvio. Y aparte me gusta esto de que escuchamos algo tradicional y algo de lo nuevo para que, nada, googleemos, busquemos en YouTube y también veamos cuál es la movida actual. Porque de llevarte de uno de estos músicos, una de estas orquestas actual, después hay un mundo gigantesco y enorme del tango y una movida enorme del tango en todo lo que es Rosario y la región. Tal cual. Por eso vamos en las próximas entregas de Tangos del Cordón, vamos a traer siempre producciones locales, siempre. Hoy trajimos a la orquesta porque, bueno, vinculado un poco con lo que veníamos hablando del martes pasado y hoy también arrancamos con orquesta y cantor, así que me parecía bien también seguir con la orquesta, ¿sí? Con una orquesta actual en este caso. Pero sí, invito obviamente a que buceen en las redes, en este caso de Orquesta Utópica, donde van a poder encontrar su disco, van a poder comprar, el que quiera comprar el disco, merchandising, y bueno, y conocer un poco esta movida, ¿no? De la orquesta, realmente muy interesante. Muy así bien. Que, ¿les parece que vayamos con el tango? Dale. Ah, no nombré el nombre, se llama Las Cosas Privadas, y bueno, pertenece al segundo disco, como dijimos, 147 de Orquesta Utópica. Bueno, muchas gracias. Les dejo un abrazo muy grande y nos estaremos viendo el martes que viene, pues escuchando. Obvio. Escuchando, dale, muchas gracias, Ciro. Un saludo a todos ahí en el... Está loca la pichuca, baila sola y alucina, pide a gritos hace días. La milonga rosarina baila loca, la milonga rosarina, y toda desnudada, media desorientada, se pinta la boca, grita a los cuatro vientos: ¡soy persona! ¡Soy persona! Alguien tiene un cigarro o una pintura de labio. Perdí los dientes, vivo en la calle. Nunca tuve obra social. Perdí los dientes, vivo en la calle. Nunca tuve obra social. Suélteme, yo sé que viene el 147. No me lleven al Suipacha, yo no quiero las pastillas. No las quiero, no las quiero. No la quiero. Las cosas privadas las tiras al aire. Las cosas privadas las tiras al aire. Las cosas privadas las tiras al aire. Las cosas privadas.